Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, amigo Rojendugo, Pesajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendispope, un líquido, le paga para ir en cuenta, de Roga Bellú, Erene Familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es Maite, yo creo 27, los huevos 12, 27 millones, 27, 12, los huevos 48 millones, un misa la huevos. De la gesta de Mugre, pero me mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta, tú sabes la diferencia. La naranja es el hoy, no, pero tú sabes. A rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, va a poner la tabacalera, la Horacio Compañía Agrotabacalera del Paraguay. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas.

porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Con Néstor Freitas compartimos esta mesa de trabajo en la fecha. Rocío está un poco enfermita. Y bien, vamos a tratar de ofrecerle lo mejor posible. Estamos apoyados por la firma NGO en cuanto a la presentación del programa. En la parte educativa nos acompaña el respaldo de don Francisco Riva y familia con la firma Chololó. Y igualmente tenemos que destacar el apoyo permanente de Senaxa, Fondo Ganadero e igualmente la Asociación Rural del Paraguay. Y otros patrocinantes que ya estuvo justamente a consideración de ustedes. Quiero contarle de que el Popular ya está en la calle. Nos indica de que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, chaparrones, ¿eh? Una noche bastante, bastante calurosa hemos pasado transcurriendo las horas en la noche, ¿eh? Valga la redundancia. 24 grados como mínima. Y aquí en estudios en este momento tenemos 27.2 como mínima, 37 grados como máxima. En cuanto al día de mañana, nos indica de que vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, con ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.750, la venta está en 4.790, el euro está en 5.150, la venta está en 5.500, el peso argentino está en 365, la venta está en 3.95, el real está en 1.640, la venta está en 1.730. Esto y otras novedades sumamente interesantes trae el diario Popular. Bueno, ayer ocurrió un incendio realmente de proporciones incalculables y justamente atropelló depósito en llamas, dice el diario Popular. Una desesperada señora gritando mis nietos, pero la sorpresa fue que cuando los bomberos lo atajaron porque ella intentó entrar entre las llamas y encontraron dos loritos que eran su nieto, en medio del incendio de un depósito. Doña Gladys de Ucedo, 48 años, pidió socorro e intentó entrar entre las llamas para sacar a sus nietos. Los bomberos lo atajaron y fueron ellos quienes hicieron el salvataje. Y lo que encontraron dentro los dejó mudo. Ahora, la doña llamaba a mis nietos a sus dos loros. Bueno, se salvaron los loros también. Desesperación en medio de un feroz incendio. Bomberos arriesgaron su vida por las criaturas. Qué lindo, qué una acción extraordinaria de los bomberos en ese trabajo. Días pasados ya sufrieron un accidente a consecuencia de la explosión de una garrafa en medio del incendio también. Bueno, así es. Hay mucho peligro. Hay que tener en cuenta de que esto dice que se había originado a consecuencia de la quemazón de un patio baldío donde se quemaban siempre basuras, y sin embargo esto pasó al depósito y se produjo un feroz incendio. Otras novedades importantes traen los diarios en la fecha. Vamos a ver qué pasa. No hay mayormente ninguna información en cuanto a esta situación que se presenta en nuestro país, la cuestión de la gran manifestación del Partido Paraguay Pajuná. Una manga de atorrantes al frente, no creo que ningún Paraguay Pajuná se podrá presentar con esto. Una mezcla de diosa y pantera. Y bueno, seguimos en este vaivén de la política y ojalá que alguna vez se pueda encontrar solución a este grave problema. Bueno, y vamos a nosotros ir a lo nuestro con las recomendaciones útiles para nuestros amigos agricultores. Hay mucha actividad en el campo y es importante que cada vez hagamos mejor las cosas, tratemos de implementar las buenas prácticas agrícolas, y estamos en época de preparación de suelo. Preparación de suelo en base de abono verde de verano, de ser posible para, por ejemplo, cultivar en agosto, tratemos de acoplar esto con abono verde de invierno, que es la avena negra, el lupino, que se puede hacer a partir del mes de mayo, junio, julio, hasta el mes de agosto, y sembrar, por ejemplo, el algodón en septiembre. Se está hablando mucho sobre la cuestión del algodón. Vamos a ver qué realidad hay en estas publicaciones que se están haciendo, de que incluso el algodón en este momento está siendo más rentable que la soja. Sabemos de que una persona que habla mucho pero es interesante hacerle un seguimiento para poder saber si realmente es verdad lo que se está informando. La www.radiocumbre.bi.com está en transmisión a nivel internacional a estas horas con Amanecer Agropecuario. Igualmente Radio Itapé del señor Julio César González, nuestro presentador oficial, igualmente está con nosotros, como así también otras emisoras del interior del país. En cuanto a la batata, es un elemento muy interesante y se puede cultivar todo el año menos en el mes de mayo. El arroz secano, que es un elemento muy importante también para la mesa familiar, podemos sembrar a partir del mes de septiembre. Preparación de suelo también para esto es lo que recomendamos. En cuanto a la habilla, febrero es el último mes para siembra en la primera etapa. En la segunda etapa se puede comenzar a sembrar otra vez a partir del mes de julio. La habilla cuarentona es algo, pero rápidamente fructifica y es muy sabrosa. En cuanto al maíz, se puede hacer todo el año para choclo, pero comercialmente se recomienda la siembra hasta el mes de febrero y luego se reanuda en el mes de julio. Hay que preparar, hacer lo que nosotros estamos haciendo de todo momento, curtiendo, sacando todas las malezas, todos los residuos vegetales para la siembra de avena negra y lupino en lo que va a ser el cultivo de la mandioca. Antes, un análisis de suelo si es posible, o de lo contrario, para la mandioca es recomendable la incorporación de cal agrícola a razón de 1000 kilos por hectárea. No más de eso, según las recomendaciones del ingeniero Ken Morilla. En cuanto a maní, ya tenemos que suspender la siembra y volver a preparar el suelo para la siembra en el mes de julio. Yo hice la última siembra de maní en siembra directa en el mes de enero. Bueno, poroto sigo sembrando, fructificando muy bien todo el tiempo. A partir del mes de noviembre estamos teniendo producción, no, diciembre estamos teniendo producción abundante de poroto en forma escalonada. Parcelas pequeñas, pero que me permiten tener el Kumandapekí en forma permanente. Se puede hacer hasta el mes de febrero la siembra del poroto, una pausa y luego reanudar a partir de la segunda quincena de agosto. Otro complemento muy importante para la nutrición animal es el sorgo forrajero. Eso es muy importante y puede usted hacer la siembra hasta el mes de marzo. Y una pausa para luego reanudar las actividades de siembra a partir del mes de septiembre. Sésamo, ya todos conocen de que se tiene que sembrar en septiembre y octubre. Hay que hacer una buena preparación de suelo, una sanitación del suelo para no tener problema con el sésamo, ya que es un elemento muy delicado en el tratamiento, pero es la niña bonita hoy día en el campo. Los agricultores tienen mucha fe, mucha esperanza en el sésamo. Bueno, muy bien. Después de estas recomendaciones, parte educativa presentada por la firma de don Francisco Riva y familia, Xololó, vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas. Eran 11 chimeneas que miraban hacia el cielo como queriendo tocarlo. Eran 11 chimeneas que destilaban tanino, robándole sangre al Chaco. El chivato florecido, el elegante eucalipto, tenía el color del tallí, el pueblo donde nací. El río corría tan cerca que el murmullo del torrente era un pájaro cantando al camalotal anclado. La imagen de un pueblo entero, sudor, sueño y aguacero, que se irguió con la hermandad leñadora y cotidiana del indio y el obrero. Cuando empezaba el verano, las golondrinas puntuales viajaban hacia Pinasco, abierto en polvo y ramaje, y en la siesta el viento norte, la soledad y el silencio soñaban cántaros toldos, corredores y el aire olor a serrín, el hombre aire y quebracho, Pinasco, macate y agua, y barranca montarás. He

jinetes mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boriajú hasta hueña llegó donde se yo doy todos los días de ella. Iba. Y por eso, amigo, felicitaciones. Va a para Ereo, Tapisacuera, agricultor de Enduta, a través de la emisora PTI. Saludos a PTI, Pollo Pure, en Bojasama, Chubecuera, Oyapo, Janguaje, que la trabajo donde eres Yapoa. Révense, boriajú. Sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera está que leer para la sociedad. No, no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jaricote de mi. Ahora, si es Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no ya yepeño, no hay por teléfono, anda y pues hay problema. Un aje a yeite. La atención diario permanente. Sí, de ahí conforme. Ahí conforme, y gusto ser la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay. Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Vamos a entrar un poco en la cuestión de horticultura, que es un rubro también sumamente interesante, antes que nada para el autoabastecimiento y también para el comercio. Pero quiero recordarle de que estamos con una denuncia bastante grave y hace falta la mano de la gente responsable en este caso, de que las hortalizas que están entrando en el mercado están muy, muy contaminados, con defensivos agrícolas. Hay mucha imprudencia en la aplicación de los defensivos agrícolas, entonces hay que se tiene que hacer un control estricto sobre esta situación. Acelga ya podemos sembrar a partir del mes de marzo. El ajo, que es un rubro muy importante también, se puede hacer la siembra a partir de la segunda quincena del mes de marzo. El apio se puede sembrar a partir del mes de marzo. La arveja en la segunda quincena de marzo. En cuanto a la berenjena, se puede sembrar todo el año. El berro se puede sembrar a partir del mes de mayo. Brócoli a partir del mes de abril. La calabaza se puede sembrar hasta el mes de marzo y luego una pausa para volver a sembrar a partir del mes de agosto. En cuanto a la cebolla de bulbo, podemos sembrar hasta el mes de marzo. Hay varias variedades de cebolla de bulbo. Está la tempranera, la mediana temprana y la tardía. Chaucha. Podemos sembrar hasta el mes de marzo y luego una pausa para reanudar en el mes de agosto. En cuanto al coliflor, se siembra a partir del mes de marzo. La col china se puede sembrar a partir del mes de marzo, la espinaca a partir del mes de febrero, la frutilla se siembra en el mes de marzo y abril. Lechuga podemos hacer todo el año. El melón se puede sembrar hasta el mes de marzo, ¿eh? Vamos a probar un poco esto porque es muy importante tener frutas tardías para la mesa familiar. Y luego sembrar hasta el mes de marzo y luego hay una pausa que se reanuda en el mes de julio. En cuanto al nabo, se tiene que sembrar a partir del mes de marzo. La papa se puede sembrar hasta el mes de marzo y luego una pausa para reanudar las actividades de siembra en el mes de julio. El pepino puede uno sembrar hasta el mes de abril, pausa y luego se reanuda en el mes de agosto. En cuanto al perejil, podemos sembrar a partir del mes de abril. Marzo, a partir del mes de marzo. Hay productos que podemos hacer todo el año, como por ejemplo el pimiento. Ahí están con una excelente producción de pimiento los fruticultores. Y pimiento morrón todo el año, rabanito todo el año, remolacha todo el año. Repollo se puede hacer también todo el año. La sandía, ya tenemos que hacer una pausa y volver a sembrar en el mes de agosto, a partir del mes de agosto. Tomate todo el año, zanahoria todo el año, zapallo y zapallito ya tenemos que cultivar con mucho cuidado, pero se puede reanudar a partir del mes de agosto la siembra. Eso es muy interesante tener en cuenta. Y también, por otro lado, las recomendaciones con relación al uso de los abonos verdes, ¿eh? Es muy interesante la aplicación de abono verde en la siembra. Tenemos, por ejemplo, la avena negra, que podemos cultivar a partir del mes de abril. El lupino blanco en el mes de abril, el nabo forrajero en el mes de abril. Este nabo forrajero es algo espectacular y rompe el pie de arado, que da gusto, así como también el cumanday wirahí, ¿eh? Bueno, después está el caso de la vicia villosa, que se puede sembrar a partir del mes de abril. Está también el acebén, que se puede sembrar a partir del mes de marzo. El girasol, si se utiliza para recuperación de suelo, se puede sembrar a partir del mes de febrero. Estas recomendaciones lo hacemos con el apoyo de la firma Xololó de don Francisco Riva y familia, en el espacio educativo de Amanecer Agropecuario. Volvemos a la música con don Néstor Fleitas. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso. Cuando en Itagua llega la mañana, brillan al sol bellos ñandutíes. Despierta Itagua de su sueño humilde, por los mantones de sus jardines. Tierra de Itagua, hembra colorada, aroma en tu piel, lapachos rosados. Cuando por septiembre un duende artesano descubre el verano de tu ñandutí. Itagua, por la flor de ñandutí, tierra colorada, cantará el jazmín por algún telar su historia pasada.

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganáis la plata de trabajo en Cajay y Piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez con la escuela antes que pentino ño tinja. Yo voy a pelear año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y pega con la Cajay y Piroja. Casi hemos 15.000 por día, ambas de hoy. Esta vez con la escuela. Deja un perire donde Eusebio Godoy. Va ella. O un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento seguro ayuda, se han de para ni más. Tengo la hora técnico, un agente que ahora anda a ver, por ejemplo, agua azúcar, ni ve que se lleve la plata, le botaron la vende bolsillo de ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Seguimos nosotros con el apoyo de la firma Sololó de don Francisco Riva en la parte informativa educativa de Amanecer Agropecuario. Tanto hemos hablado sobre esta situación de la chía. Le hemos recomendado a la gente que tengan, que sean prudentes para evitar problemas, porque sabíamos de que la chía no tenía un precio establecido para la comercialización. Aparte de eso, sabemos de que no tiene un mercado tan grande la chía para poder soportar un cultivo masivo. Vino a entrar con una fiebre, pero terrible, por el alto precio que se había pagado en una oportunidad en el departamento de Concepción y San Pedro, y hoy día están con el clavo muchos productores que reclaman al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que se le busque solución en la comercialización. Tapizá, Ñeño Timbo Vive, las cosas con Yaycuaramba, Epa Yayapuaranomita. Pero ABI o Impetimba, resulta que está productor, hey, y bueno, ñaño, usted anda, no, Yepagayo, tenemos un oyente, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1, Néstor Cruz te saluda. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás, compañero? Adelante. Y por ahí te leí, César, nosotros preparándonos para salir rumbo a la localidad de Caguazú, en Quinta Línea Agua. Hoy importante día de campo que realiza la CDA de Caguazú Oeste, de la Dirección de Extensión Agraria, con el envío, con la Monsanto, con los técnicos y técnicas que en ese lugar estamos teniendo una importante parcela de algodón, donde vamos a estar conociendo muchísimo más sobre este rubro y sobre todo la biotecnología, don César. Importante siempre invitarle a los productores y a las productoras de esa zona para que puedan llegarse hasta esta Quinta Línea Agua, en la finca del productor Gerardo Cáceres, donde vamos a estar teniendo importantes avances sobre este tema. Vamos a estar tocando manejo integrado de plagas, manejo del refugio, como también todo lo referente a la parcela demostrativa que tienen sobre los ámbitos del tema frutal. También tienen dentro de ese espacio un espacio forestal donde están teniendo también ellos, estos productores, y también vamos a tener manejo del maíz, maíz con conservación, y también vamos a tener abonos verdes de época, vamos a tener pastura, todo lo referente a pastura, y como también vamos a estar teniendo la parcela tradicional del algodón con el algodón y la biotecnología, don César. Así que hoy arranca este día de campo en Quinta Línea Agua, ahí en Caguazú Oeste, con la gente de la CDA de Caguazú Oeste, de la Dirección de Extensión Agraria, y nos estamos preparando aquí para partir rumbo ya a Caguazú con Alejandro Uneyama, Edith Gómez, el departamento de algodón de la Dirección de Extensión Agraria, conjuntamente con el ingeniero Ubaldo Britos, que vamos a estar teniendo importantes trabajos en esa zona, y como siempre Radio 1 presente ahí en el campo con las informaciones de primera mano. Por otro lado, tenemos también una entrega de insumo a familias rurales del departamento de Cordillera, con un objetivo de coordinar plan de trabajo a fin de lograr sostenibilidad en la producción que se llevó a cabo con los productores y autoridades del ministerio. Esta reunión se hizo en la sede, la asistencia técnica ALAD del distrito de Arroyos y Esteros, dependiente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Cordillera, de la Dirección de Extensión Agraria. La visión del gobierno y el Ministerio de Agricultura es ayudar a aquella persona que quiere trabajar, al productor que quiere dar un paso más adelante, manifestó el ingeniero Jorge Gattini, quien agregó que con la entrega de implementos agrícolas se pretende ayudar a los pequeños productores a mejorar y a facilitar sus labores en el campo. También el ministro en ese momento señaló que a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería se pretende llegar hasta la finca de cada productor a fin de que los mismos reciban herramientas necesarias para la producción de rubros, tanto como en la parte de consumo y de renta, e impulsar la cría de ganado menor, con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las familias rurales. La intervención del Gobierno Nacional en la persona de don Horacio Cartes es la lucha contra la pobreza mediante los puntos fundamentales de la producción de alimentos, la creación de almacenes de consumo para abaratar los costos y aumentar los ingresos en cada familia. Estos productores agradecieron el apoyo del MAC, como también pidieron continuar recibiendo la asistencia técnica de la Dirección de Extensión Agraria. Importante entrega de insumo a familias rurales del departamento de Cordillera. Bueno, estamos partiendo, don César, para Quinta Línea Agua. Ahí el encuentro con los productores, con este día de campo sobre algodón, sobre el tema de producción de algodón, todo lo que es relacionado al manejo, todo lo que es relacionado al tema forestal, al maíz, como también la producción frutal, que es muy importante, y también la pastura. Esto vamos a estar sabiendo mucho más mañana. Vamos a tener todas las notas, como siempre nosotros, de primera mano, como está acostumbrado Amanecer Agropecuario, que conduce don César Cabrera. Muchas gracias por el espacio, don César. Correcto, Néstor, decime, ¿el ingeniero Ubaldo está ya con ustedes? Néstor. Bueno, lamentablemente cortó Néstor, queríamos conocer algo más. Hay algo que me gustaría mucho conocer: ¿cuál es la perspectiva de precio del algodón para poder llevar adelante una campaña de siembra masiva en San Pedro del Cuamandillú? Bueno, le estaba comentando justamente esta situación que están atravesando los productores de chía, y que lamentablemente tiene sus consecuencias, porque generalmente la costumbre de la movilización que ellos hacen es justamente el cierre de ruta. Y eso, por ejemplo, ya tenemos que evitar, no podemos estar perjudicando intereses de terceros en defensa de nuestros intereses. Pero vamos a hablar un poco con el ingeniero Pío Rivaldi. Él está preparado como para viajar a San Pedro, específicamente a la localidad de Luz Bella, donde tendrá a su cargo la dirección de excavación de tajamares. Buen día, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Radio 1. Estamos a la orden para cualquier información. Bueno, yo lo que quiero, antes que nada, agradecerte infinitamente por las atenciones que hemos recibido ayer con Rocío Mabel, con Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre. Qué hermoso, un paraíso extraordinario es este lugar tan bello que está instalada en la costa del lago Ipacaraí, ahí en Isla Valle, y un centro recreativo muy, muy interesante es justamente este lugar donde se practica justamente la pesca y con la modalidad de la de pesque y pague. ¿Puedes hablarnos antes que nada un poco de esa maravilla instalada allí? ¿Qué capacidad de atención tiene? ¿Cuál es el modo en que uno puede ir, decir, la forma en que uno puede ir hasta el lugar? Y por otro lado también, ¿cuáles son las atenciones que ofrecen a ustedes a los visitantes y principalmente la parte recreativa, que creo que será algo tan maravilloso, porque ese es un pequeño paraíso la que ustedes tienen allí? Dame el nombre completo de la empresa y por otro lado también las atenciones que ustedes entregan a quienes les visita en ese pequeño paraíso. ¿A cuántos kilómetros está de la capital del país este hermoso lugar, don Pío Rivaldi? Y más o menos 15 kilómetros queda de Asunción. Queda en la compañía de Isla Valle, Areguá. Viniendo de Areguá puede venir por el camino que viene, que es el camino de Vía Ferra. Ahora está asfaltada. Y si viene de Luque, el camino que viene en Luque Areguá, se dobla a la izquierda al costado de la iglesia de los Mormones y se bajea hacia el lago y hasta la vía férrea. Es un lugar de descanso, así como usted vio, es un lugar encantador de descanso en la cual viene la gente acá para descansar, porque acá no se permite música. Es un lugar para pasar en familia. Tenemos el área de pesca y pague, en la cual tenemos estanque exclusivamente de tilapia, en la cual está a 23.000 el kilo, y estanque exclusivamente de pacú, en la cual está a 35.000 el kilo, peso vivo de lo que ellos pescan. Tenemos los elementos de pesca, que son las viñadas, las carnadas. Tenemos también el área de recreación, un parque infantil para criaturas. Tenemos paseo a caballo, paseo a bote, tenemos una piscina para bañarse, pasar el día. Y además de eso tenemos un restaurante en la cual nuestra especialidad es todo pescado, en la cual ustedes pueden ir a disfrutar, a comer pescado de producción propia, ¿verdad? No es del río, es de producción propia, la cual tenemos milanesa, nague, romanita, caldo, a 25.000 el plato. Además tenemos también pacú a la parrilla, en la cual ustedes los que pescan, nosotros le cocinamos pacú relleno a la parrilla a 55.000 el kilo. Puede pasar el día aquí, y además puede hacer área de camping, puede pasar la noche, y está abierto de martes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Interesante, Pío. Y por otro lado también, discúlpame, ¿cómo se llama específicamente el establecimiento? El Club Ecológico de Pesca de Isla Valle. Club Ecológico. Ecológico Isla Valle. Pesca y Paga, sí, Isla Valle. ¿Los teléfonos para tomar contacto con ustedes? Sí, el 0981-157-259 y 0971-646-285. Muy bien. Pío Rivaldi, conocedor profundo de este trabajo, tanto en la parte comercial como también en la parte técnica, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comisionado hoy en la Municipalidad de Areguá, haciendo un servicio importantísimo y saliendo también en el campo. Te vas a Luz Bella para supervisar la excavación de los tajamares. ¿Cuáles son tus exigencias para que realmente un tajamar pueda llegar a la alta producción? Es decir, tener todo lo que necesita el agricultor, el tajamar, poseer todas las comodidades y las exigencias que uno necesita para poder tener realmente un estanque productivo. Bueno, las condiciones que tiene que tener el estanque es que tiene que tener un drenaje, tiene que desaguar completamente el estanque para poder manejar. Entonces tiene que tener un caño de drenaje que se llama caño que pueda nivelar y drenar totalmente el estanque para hacer el manejo absoluto del estanque. Porque si vamos a trabajar con la tilapia se tiene que se reproduce a los 6 meses y no nos conviene que se reproduzca, ¿no? Necesitamos el manejo absoluto del estanque. Esa es la primera condición. Y después el estanque, para que tenga una vida útil prolongada, tiene que tener tipo caneca, o sea que y escarpada y hace su agua ni para y ni nada nada ya al recto y que avanza o co arede la niña de estanque. La vida útil de nuestro estanque por lo menos tiene que ser de 20 a 30 años, ¿verdad? Y sin embargo, si se hace así en forma recta, no dura ni 2 años, ¿verdad? Se arranca, se hace zanja de él. Esas son las condiciones que tiene que tener el estanque. Después, una vez que se tiene el estanque, se tiene que hacer el manejo del agua para que pueda nuestro pescado estar en condiciones, o sea, pejoga, pejo, y agua, y poja, en condiciones que hasta agua se acuera, o cacuá, o producir en el aso o. Oinio Petimba, ingeniero, la estanque ya desaguara, ya cosecha janguá, ya para la pirá, pero abeí y catuya ya po petí estanque ya prepara, ya cosecha janguá, repe, ya pa. No, exacto, la estanque co y catuya ya cosecha de dos formas. Ya cosecha, cosecha parcial, jerapea. Ancha cosecha total, o sea, ya eliminar paite, o sea, ya vende paite una vez. Al año vende paite, o sea, una vez, pero la tilapia no sé, y tú sabes, me capturé, no sé, porque joga, pero yo caño en baile. Entonces, me capturé ya cosecha, y tú sabes. Entonces, ya me voy a mantener a la nivel de y que tú avances ya por la cosecha total. A la cosecha parcial que tú ya por pindape o repe. Lo mismo entre ahí, entonces, lo mismo entre ahí, pero la ya vendió agua, la ya pagó la cosecha total, sí o sí, ya voy a mantener a nivel de indicato, más ya vendió para que la gente pida. Muy bien. Ahora, Erecuribe te imba, ponoy que oye reproduciere, apeápico, mi se te imba, ingeniero, quiere decir que ya preparara. Ya yo guarda la alevines cada vez que ya te ve, da ella y queda la reproducción, ¿ves? Exactamente. Y captumo ni ya puedo hablar de la reproducción. So, por ejemplo, la luz de ella, coño, organizáramos a estado y vamos la estanque, a estar y captumo, sí, productor, o ya por la parte de reproducción, porque ya te ve, tiene infraestructura, tú sabes. Entonces, pero si yo conveniente por la ñandella con este estanque mi cimiento, no conveniente ya por la reproducción. Entonces, cuenta vez ya yo guante. A la es mi cuarto y tu minuto, yo creo que 150 banitos vale la alevina. Y que tú con primera etapa, pues con Ministerio Oronata la Alevino. Entonces, segunda etapa, yo la llevo a todo la atestigua, la 150, la niantella, pónamo. Esto ya se entiende. La Alevina se timba, aparte de eso, pe Alevine pio ya un más sexado, taiko, va esa la, oye, entregar a productor, ¿ve? Sí, señor. O más sexado, pero tanto la fijación de sexo como la sexo manual, o sea, ya sexa manual, ¿me entiendes? Esa rutina. Go, da, y la 100% macho, o sea, que, y captó 95 a 97% de la masa, pero hoy ya usted ve uno o dos hembras que te va a reproducir, usted va a la pegar la tilapia, la gerana, manejo de la tilapia, ya maneja, ya cuida, niña tendencia, y cuando avanza, pues no, hoy coño de la tilapia, super población en el tanque para pegar a ti ya, ojo más al más, la niña de producción, ¿no? Pero todo es manejable. La tilapia ya maneja por áramo. Digamos, yo la condición pues el año andete. Mientras ya conseguí la tilapia, pues 6 a 7 meses. Ojo, pues tiene de 400 gramos. O pues allá hay .3 más. Pues allá vende .3 más. Pero, pues en donde le entregaste, ¿ve, Curi? La puchero de tilapia. Ah, esa, tuya formal, ma. Un miapi como un kilo, bebé, un eje. Un gramo, bebé, un eje, bebé. No, la tilapia, no hay castellano, pues tú se ve. Ni ande, y pues está, y castellano, con 3, 4, 5, 6 kilos, ¿no? Pues la. O, yo tengo tiempo, ¿no? Entonces, ni ande, con la. La ventaja de cola, tilapia, tengo que. La ya comercializada, Juanco, y Catuma ya comercializada, 400 a 500 gramos y Catuma con la mercado. ¿Ve? Entonces, no hay coste, y llamo Cacuala tu sector ahí. Pero sí, Catuma, llamo Cacuala. Si era la buena, pues estaba ese tilapio, pues estaba 1.5 kilos, 2 kilos, mira, pues estaba el tanque, viendo ni una niña, pues estaba. No, si cojan a la cono, ¿cuánto tilapio le coja 2 kilos, mira? Uh-huh. Pero mira, ahora le cojo 2 años fuera, pues. A un mía pico de un mía pico de remonga cuape 2 kilos, pero mía netamente ya para la cocina anda la percha comercialización de. No, eso te digo, sí se puede, es decir, el mercado si quiere tilapia de 1 kilo, ¿no? Se le da moca cuana tilapia de 1 kilo, ¿verdad? Pero ya no puede usar un año, ¿verdad? Uh-huh. Eso depende, pero como la tilapia ya se puede comercializar desde 400 gramos. Maraña de ella, pues porque, y cuenta que ya puedo una cosecha y medio, un año y medio, y otra tilapia 400 a 500 gramos. Vean de la ventaja, pero si la mercado y contemplamos la tilapia de 1 kilo, va, ya castro, ya puedo tilapia de 1 kilo, te anda a 7. Ahora, y importante, ingeniero, pende, y pende exigencias, jaisa, cuestión tajamar y yo, ope. Ya prepara por ave y la agricultor cuera la tuberecola conocimiento integral y catuamuesa, incluso hasta para que sepan preparar balanceados para ahorrar el costo de la cría de tilapia, ¿eh? Así mismo, sí, nunca verdad. Es que si no le hacemos ya, ya ve que oína paraguayo y trabajadora podemos ya que bomba. Oye, oye, interesa. Pesa va agricultor, pesa va productor, ya como la Paraguay, y diferente también, bueno. Vaya a ser muy bien, porque acuera y captú o ya, y captú. A la. Ya maneja, pues, a la ñande, tengo ya tu sectima, o ya, o sea, la. Balanceado, pues. O sea, la ñande, y color verde, vamos. Coño, ande ya, o rama de ti, y la balanceado, pues, peaja, cuera, ocupe. Fitos a zooplancton, a peña de ya completa y mito más sube la balanza, y castuña de ella, y castuña de yoga, de distintas formas, ya, entonces ya van a estar la costa de producción. Elimina Cebete Imba, ingeniero, pe, cuanto menos ya hay purula balanceado, pio, y diferencia la gusto del. del sabor de la carne del pescado o los balanceados que hoy se preparan prácticamente ya no transmiten gusto desagradable en la carne del pescado? No, un sabor no le... O sea que no hay diferencia entre si vos le das balanceado o no le das balanceado. O sea, no le transmiten el sabor a la carne, no. Sí, porque justamente yo he notado una diferencia terrible en los pollos o en las gallinas que alimentan con en base a harina de pescado. Reñandú por pero iba a ser a ver la diferencia, ingeniero, ¿eh? Ah, no, eso sí, eso sí. No, sí, es que viste que se utiliza harina de pescado como fuente de proteína para alimentar se le pone una balanza, eso sí, le pasa el gusto a la carne, ¿verdad? Pero el pescado no. Pero la diferencia entre el pescado del río y el pescado criado en forma natural, sí hay diferencia de sabor. Hay diferencia en el sabor. ¿Qué es la diferencia, ingeniero? La diferencia es que el criado en el tanque es el tiene un olor no fuerte, ¿verdad? No, como se le dice. Y sin embargo, lo que el río tiene un olor fuerte que se queda, por ejemplo, en la mano. Por eso pues, la señora, lo que tiene un poco delicado, que quiera tocar el pescado, no quiere tocar el pescado del río porque se le queda por la mano. Sin embargo, el pescado criado ya en estanque, de poco, de manejar, de faenar, la medida convencional de los estanques y la cantidad de peces por estanque. Bueno, la medida con depor y la medida convencional de depor no tiene medida, pero no depende exclusivamente de la topografía del terreno a la capacidad de que Ñandeye ya pobla estanque. Entonces, hoy que Ñandeye manejaba que 600 metros cuadrados y por acá la productora actúa ya polla. Entonces, usted va a ver allí ya por 600 metros cuadrados, 10 por 30, por ejemplo. Ya. Pero la estanque en el pueblo tiene medida estándar. No le gustaba medir, no, mi gente. A la hora de depender exclusivamente de la topografía del terreno, ¿no? La estatua va a ser Ñambopé y Ñambopucú. Ñambopucú no hay problema, la Ñambopé, puede ponerle negativo Ñambopé, pero Ñandeye ya puede tener con el tanque de 300 metros cuadrados. Usted ve y catuye moí 600 tilapia y catuagua, el seo que fañen de la 400 a 500 gramos. Pero hoy hay otra forma la Ñambanejada, porque Ñandeye ya calcula que Ñandeye productor, yo ya puedo la estanque. Hoy cotejeti seguridad alimentaria. Ocaruana y familia. Entonces, y catulla sembra mil piraí de estanque de 300 metros cuadrados. A 2 meses de agua, ñañi puruma ya una ñanetía. No importa de cómo 50, 60 o 100 gramos. Y en Ipurumaya, ya disminuí la población. Ah, ya es ya suerte, hoy costeré la cantidad de población en Cataguasó, Cacuayque. Entonces, 2 meses que yo en Ipurumaya, ubico ahí, constantemente. Bueno, Magma Tapichapes en Dúa, que Pío Rivaldi, ya Peicuama, Peicuacera, Momba, y Catuya, ya por su la competencia, porque a Eurecola y en establecimiento de pesca y pague. Y Andrés ya poco hace, recuerda la que supe ahí la competencia. Pero los problemas con la Pío Rivaldi, o con tanta voluntad, a peina, oye, despedí. Cuevo y Andrés, o me llegué también el número de teléfono y que a tu mesa te contactas en 10, te juegan a pescar, la y pequeño paraíso, o de lo contrario, a tu profesionalmente y que a tu mesa aprende orienta. Don Pío Rivaldi, los teléfonos para contacto contigo al finalizar este contacto. Sí, el 0981-157-259. 0971-646-285. Muchas gracias, Pío Rivaldi. Buen viaje y suerte en este nuevo emprendimiento con la Multiactiva, ¿eh? Ha sido... Gracias a ustedes y estamos a la orden para cualquier cosa. Muy amable con esta con este espacio presentado por la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia. Ponemos punto final a la programación en la fecha. Volvemos nosotros mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. En instante, Roberto Pérez con primera plana con todo el equipo de prensa de Radio 1. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin IPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. No puedo más. No voy a llorar. No puedo más estudiar. No doy más. Mira, nos falta mucho todavía y el examen es mañana. No, ¿vos me querés matar? Hacé de cuenta que tomaste Activate Energy y seguí leyendo, dale. Ok, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo. La aceleración se define como la relación entre la variación o cambio de velocidad para modificar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo. Activate Energy. Más vitalidad, más energía y más rapidez. Mucha, pero mucha más. Y es de Lasca. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús. Ciertamente estas personas lo reconocieron inmediatamente porque estaban interesadas en él. Conocían su fama y esperaban su llegada para que también en medio de ellos predique su palabra y realice milagros. Jesús, aún hoy, continúa desembarcando en nuestras vidas de muchos modos. Pero tantas veces, distraídos u ocupados con otras cosas, no lo reconocemos y perdemos oportunidades de crecer, de madurar y de transformarnos. Jesús viene a nosotros para cambiar nuestra existencia, para darle un sentido a nuestras vidas, para traernos la verdadera felicidad. Pero no nos hace violencia, sino que espera ser reconocido, recibido, escuchado y tenido en cuenta. Ojalá lo reconozcamos inmediatamente. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. El reloj ya marcó las 5:30. Paraguay despierta. Mientras a esta hora, los diferentes estamentos de la sociedad se preparan para comenzar sus actividades, nosotros en la amplitud modulada 650 ya arrancamos la maquinaria periodística que investiga y lo mantiene informado. A estos atributos sumamos colaboradores alertas, vivaces, certeros, que lo apoyan para estar segundo a segundo con la información precisa. Se confirma plenamente que el jueves, en la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, quien la semana pasada manifestó, no aceptarán la propuesta de la empresa, que es de volver a recontratar. A la salida de la audiencia conversamos. Lo que indicaba la abogada Tania Llorens, referente a... Todos los hechos que son noticia están en Primera Plana. Primera Plana. Primera Plana. Programa conducido por Roberto Pérez, comunicador eficaz y eficiente, ágil en las entrevistas, atento al escuchar, serio con los temas que lo requieran, pero con la chispa exacta de humor para descomprimir la tensión que generan algunos sucesos. Usted debe estar informado. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 presenta Primera Plana con Roberto Pérez. Bienvenidos. Ayer, de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. La voy, por este mundo a cantar, profunda emoción sentí. Patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy. Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morir debe volverte a ver, Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morir me devolverte a ver.